Y hemos hecho muchas denuncias públicas por que los recursos que tienen que venir ya no las decisiones políticas del municipio en inversión en niñez, sino las que está obligado por ley, que tienen que ver con el fondo de fortalecimiento, que en la ciudad de La Plata son muchos millones de pesos al año, que tienen que estar gastados para el funcionamiento de los servicios locales de protección de la niñez, que en la ciudad de La Plata hay muy pocos, que tienen pocos profesionales. La ley dice que tiene que haber un trabajador social, un psicólogo, un médico y un abogado, y ninguno cumple con todos estos profesionales, casi todos tienen uno o dos profesionales, están mal pagos, están precarizados, y nosotros exigimos en el Consejo Deliberante que se cumpla con la ley, pero sobre todo que se invierta en niñez. Nosotros creemos que la Ley de Protección y Promoción de Derechos es muy buena ley, lo que se necesita es una decisión política del gobierno provincial y local de invertir en niñez. Pero sobre todo lo que hace la Ley de Protección y Promoción de Derechos es ir al nudo de lo que nosotros entendemos como lo que desde el Estado se hace mal en niñez, que tiene que ver muchas veces con la utilización de los niños en temas en los barrios, con el tema de la droga, con la venta de la droga, el tema de los niños con el tema de los desarmaderos, el tema del clientelismo político. Bueno, la ley ataca claramente eso, por eso los servicios locales son tan importantes. Por eso no solo vamos a seguir trabajando para la implementación de la ley, sino que vamos a seguir comprometidos denunciando en el Consejo Deliberante y en la justicia el incumplimiento de esta norma, y como han hecho valientemente muchos trabajadores de los servicios locales, denunciando a funcionarios o empleados municipales que en vez de trabajar en el territorio defendiendo los derechos de los niños, son los que terminan llevándolo por la ilegalidad.